Y gracias a Dios, hoy, ayer a las 13:30, se pudo destrabar el conflicto, después de 9 días, y bueno, la empresa aceptó que se había equivocado y que no era la solución o la forma de encontrar una solución, despidiendo a los trabajadores y cerrando la embotelladora. Ajá. Así que queda abierta la embotelladora, los trabajadores van a trabajar normalmente. Normalmente, sí, sí. Se reabrió la embotelladora y los trabajadores ya están haciendo sus quehaceres diarios, digamos. Ajá. Bueno, ¿van a seguir dialogando sobre el tema o para el gremio ya se solucionó totalmente? No, lo que vamos a seguir a la expectativa es para que estos sucesos no vuelvan a ocurrir. Ajá. O si en algún momento la empresa intenta modificar algo porque se está modernizando, el golpe no sea tan duro y no intente dejar tantos trabajadores en la calle o vaya arreglando de una u otra forma. Acá lo importante es que el factor humano, que el trabajador y su familia no quede tan expuesto a estas situaciones de los grupos empresariales que deciden modernizar las plantas y dejar mucha gente sin trabajo. Si seguimos por ese camino, nos vamos a ver afectados no solo hoy los empleados de Sutiaga, sino los empleados del día de mañana de cualquier otro gremio. Es cierto. Esteban, bueno, y esto que origina ahora estos días sin estar repartiendo, ¿se ha complicado mucho el tema? Ha originado un desabastecimiento bastante importante entre la comunidad, pero bueno, en 2 o 3 días se vuelve a acomodar. Esto no fueron nada más que 9 días, ¿no? Si hubiese pasado más tiempo o 2 semanas ya se hubiese notado más el desabastecimiento, pero no en 3 días yo creo que la gente va a estar otra vez con la misma cantidad de mercadería que venía teniendo hace más de una semana. Ajá. Esteban, buenos días. Agostina lo saluda. Agostina, buenos días. Bueno, ya está prácticamente todo dicho, simplemente para la gente que por ahí no siguió de cerca tanto este conflicto, recordarle, usted mencionaba el tema de la modernización, ¿por dónde pasaba el mayor inconveniente? Bueno, el Grupo Polar invirtió, se modernizó en lo que es la embotelladora Bahía Blanca, dejando de lado lo que es la embotelladora Neuquén, por una cuestión de, digamos, punto estratégico, porque Bahía Blanca está justo en el medio entre Capital y lo que es el sur. Entonces decidió tomar una decisión arbitraria y modernizar Bahía Blanca, que no lo veo mal, que no lo vemos mal, porque toda empresa quiere mejorar. Pero a la hora de tomar las decisiones y dejar la gente en la calle, eso sí está mal para nosotros. O sea que toda la zona del valle y parte del sur lo iban a abastecer con Bahía Blanca. Correcto, claro, iban a ser así. Pero bueno, hay que tratar de encontrar una solución más viable, ¿no? De dejar el trabajador en la calle. Por lo menos en estos momentos creo que no estamos pasando por una situación holgada como para tomar ese tipo de medidas. Bueno, ustedes se sintieron muy respaldados, digo ustedes, aquí en Olavarría, con el resto de los gremios y la CGT, lo manifestaste más de una vez, ¿no? Sí, la CGT siempre estuvo apoyándonos. Yo creo que como Miguel Arena siempre estuvo a la cabeza y los demás gremios siempre continuamente llamándome cómo iba la situación, si necesitaba algo. Sí, como siempre, en todo conflicto creo que la CGT ha demostrado que está a la altura de las circunstancias y está junto al trabajador, más en una situación así que era una cuestión de despidos. Perfecto. Bueno, y hablando de la CGT, ¿no tenés conocimiento de que se haya avanzado en algo con respecto a quién va a conducir la CGT, no? No, mira, Omar, yo he estado alejado de todo charla, de toda reunión, por no sé si ha habido tampoco. Uh-huh. Por esta situación he estado prácticamente todo el día en la empresa, o he tenido que viajar a Bahía Blanca o en el Ken, la verdad que a partir de hoy me voy a poner más al tanto de la situación. La verdad que no te puedo comunicar o decir nada de eso porque estaría mintiendo, digamos. Perfecto. Bueno, Esteban, gracias por habernos atendido temprano, ¿eh? No, sabemos más, que, no. Gracias, sabemos que arrancaste, si bien arrancaste temprano, pero hoy arrancaste un poco más temprano. No, ya estaba tomando mate. Ah, bueno. Bueno, te agradecemos mucho. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Que tengas un buen día.